media noche yo sigo aquí. Si no regresas yo moriré. Yo me pregunto dónde andarás. A mí la pena me va a matar. Pasa la noche yo sigo aquí esperándote. Si no regresas yo moriré. Yo me pregunto dónde andarás. A mí la pena me va a matar. No debes llorar, pero la vida es verdad que no se puede superar. Por ejemplo, el un amor que nunca va a llegar. Por ejemplo, los labios con lágrimas pasar. Son lágrimas que corren donde aquel hombre. Lágrimas que nacen desde el corazón. Es un sufrimiento, no dejas sin aliento. Un amigo a su lado, le da todo su afecto. Dicen que me estoy volviendo loco. Dicen que es por culpa de un amor. Dicen, la gente dice volviendo loco sin razón. ¡Baila de cumbia! La clase. Pasa la noche yo sigo aquí. Si no regresas yo moriré. Yo me pregunto dónde andarás. A mí la pena me va a matar. Pasa la noche yo sigo aquí esperándote. Si no regresas yo moriré. Yo me pregunto dónde andarás. A mí la pena me va a matar. Amigo, porque sigues enjullando para de sufrir. Ya no me queda nada ni las ganas de vivir. ¿Dónde te pasa? Pues olvídala y no llores. Era tan inocente y me hablaba de amores. No siento porque lloras solo por una mujer. Es que amigo mío, nunca más la voy a ver. Lloras por aquella que se fue por esa puerta. No, amigo mío, lloro por mi hija muerta. Dicen que me estoy volviendo loco. Dicen que es por culpa de un amor. Dicen, la gente dice que me estoy volviendo loco sin razón.